Los cuervos aún siguen en pie, manga de alcahuetes. Matan la fe, los edificios chatos esta vez. Bailas, gran escorpión, bienvenida fiebre. Número dos, entre tanta miseria y mal, jovencita molesta aquí, tan inoportuna. Ruta de amor, embriagante camino de tuertos, embriagante muerte de amantes. Amor de elefantes, beber el licor en el río, se muere la sed, en el agua se ahoga el amor, esperaremos a...